Continuamos abriendo estos Abyayala Conversa, esta vez con Bolivia, y gracias al diálogo con Silvana Vázquez de la Red del Arte, vamos a estar conversando un poco sobre qué es lo que sucede en Bolivia en relación a los desafíos que encuentran los feminismos, mucho más luego de esta apertura que generó el Encuentro Latinoamericano de Feminismos que se realizó en La Plata, Argentina. Hola compañeras, compañeres de Rompe el Cerco, gracias por este espacio. Mi nombre es Silvana Vázquez, yo soy de Bolivia, formo parte del colectivo Telartes y de Cultura de Red a nivel continental. Telartes concretamente es una organización nacional en Bolivia que disputamos los espacios de cultura y arte. Y un poco respondiendo a esta provocación de cuáles son como las perspectivas que recojo y los desafíos del feminismo concretamente para mi país, para Bolivia. Bueno, por un lado voy a partir como de hablar concretamente de las organizaciones feministas, digamos, ¿no? Porque somos las que ponemos el cuerpo en estos desafíos también. Y el desafío que, o la lectura que yo hago es que sí hace falta una mejor articulación. Muchos colectivos existen de feminismo en Bolivia, efectivamente, a pesar de que somos un país pequeño, pero todavía dentro de esa articulación se están disputando demasiado los protagonismos y se están disputando demasiado como quién es la dueña de la narrativa y quién es la dueña de la movilización, y si estás en una movilización entonces la otra no está a favor tuyo, en fin, cuando finalmente lo que estamos peleando entre nosotras es un mundo justo, un mundo igualitario, un mundo inclusivo. Así que bueno, ese es como uno de los desafíos claves que considero a nivel orgánico. Después, sí, en términos más grandes a nivel nacional, pues nosotros en Bolivia vamos a estar el 2019 con un escenario de elecciones nacionales y departamentales. Y en el caso de la elección nacional, pues bueno, o sea, hay que recordar que hace como un par de años estuvimos en un referéndum para ver si Evo y Álvaro García Linera pues apuntaban a una reelección. El referéndum saca que no, pero bueno, hay como una disputa ahí también con el Tribunal Supremo Constitucional y aparentemente sí va a haber reelección, y desde concretamente mi punto de vista, ahorita es una salida única. Sí creo que la reelección va a valer la pena. No estoy de acuerdo con muchas políticas probablemente dentro del programa de gobierno, pero hay que recordar que en paralelo tenemos fórmulas de candidatos políticos que tienen a pastores de iglesias evangélicas, y esa para nada es la salida. Son 10 y como 10 años de construcción de este nuevo gobierno en el Estado plurinacional, y la agenda feminista tuvo avances fundamentales. Y eso tiene que ver justamente con, vamos a decir, el paquete de leyes, el paquete legislativo en favor de las mujeres. Eso es una ganancia del movimiento feminista de décadas en mi país. Y por eso mismo digo que la reelección es algo a lo que hay que seguir apostando. Ahora, espero que eso suceda, espero que sigamos adelante. Aún no tenemos, digamos, muchas feministas dentro de los gobiernos, dentro de la fórmula. Ese es otro desafío también para el feminismo. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las gobernaciones departamentales? ¿Hay mujeres que gobiernan en los departamentos en Bolivia? Ok, bueno, concretamente en el nivel de gobierno departamental tenemos cero gobernadoras. O sea, no existe paridad. Bolivia es de los pocos países que tiene garantizada, digamos, a través de una serie de mecanismos institucionales, la paridad en la postulación partidaria, en la elección de candidatas, todo, ¿no? De hecho, a nivel municipal, que es un nivel, digamos, más local de gobierno, tenemos como el 50% de concejalas y 50% de concejales en todo el territorio, pero en gobernaciones es cero. ¿Y en la historia de Bolivia nunca hubo una presidenta mujer? Sí, hubo, pero una presidenta como transitoria, como suplente, que fue Lidia Gayler, que fue justamente como en el primer periodo pasando la democracia, en el año 1982. ¿Cuánto tiempo? Pues habrá durado poco menos de un año. Y no fue un cargo de elección popular, no fue una transición. No, nunca en Bolivia hemos tenido la oportunidad de tener por un cargo de elección popular una presidenta. Esperábamos que en este proceso de cambio se hubiesen permitido, se hubiese abierto la posibilidad de fortalecer esos liderazgos que existen dentro de la misma militancia del movimiento al socialismo. No fue así, comprendemos que hay tiempos y de madurar y que el machismo es súper fuerte, pero de todas maneras, ¿no? De todas maneras, sí, ese, ahí está, desafío feminista, ¿no? ¿Y alcaldías? Bueno, la alcaldía es lo que te decía, si hay paridad, okay. concretamente, digamos, en el órgano legislativo, o sea, concejalas y concejales. En el ejecutivo, no. O sea, ahí debemos estar como en el 20%, digamos. Paridad no tenemos. Pero en ese escenario, digamos con la legislación, ahora me voy a lo otro, ¿no? Teniendo ese paquete de legislación maravilloso, el desafío del feminismo o de los feminismos estaría en cuestionar cuál ha sido el concepto de mujer con el cual se ha construido esas leyes. Que cuando vos te vas a toda la parte de conceptualización de todas las leyes, te establece a quién incluye y a quién excluye esas leyes. Entonces ahí, desde la lectura que he tenido y sobre todo recogiendo estas maravillosas interpelaciones internas y externas de Lela, es que, o sea, el conjunto legislativo que hemos hecho en Bolivia y probablemente sea la fórmula repetida en varios países que han tenido esta posibilidad, es que el concepto de mujer es mujer cis. Mujer blanca cis, ¿no? En Bolivia efectivamente hay la ganancia del reconocimiento a las naciones indígenas originarias campesinas, pero también en las afrodescendientes. Y si bien eso está dentro de la ley, siguen siendo mujeres biológicas. O sea, estamos excluyendo a las mujeres trans. Estamos excluyendo seguramente a las lesbianas, estamos excluyendo a un montón de mujeres. Entonces, los feminismos en la siguiente batalla de si vamos a seguir proponiendo proyectos, que de hecho lo vamos a hacer para la agenda de mujeres, tiene que tener una reflexión y debate súper claro sobre cuál es el concepto de mujer y feminidad que se está planteando en la ley. Otro gran desafío que tenemos en Bolivia a partir de esta agenda de leyes es que, bueno, es la implementación, porque tenemos como un gran paquete normativo y es un gran paquete normativo que no se implementa. Y ahí la reflexión que yo hago concretamente, que no es solo la mía, no es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta, es que es un tema cultural. O sea, el machismo, por lo tanto la violencia, es cultural. Entonces, nos estamos desgastando un montón haciendo talleres para que los policías aprendan la ley 348, lucha contra la violencia, talleres para que los hombres conozcan la ley, para que los medios de comunicación conozcan la ley, pero lo que no estamos haciendo es deconstruir la cultura de la violencia. Entonces, aunque les enseñemos y la quieran cantar de memoria, si tienen en sus cuerpos, en sus cabezas, en su ancestralidad, si tienen la violencia y el machismo ahí, o sea, la ley no les va a interesar implementarla, ningún tipo de ley. Entonces ahí, digamos, lo que habría que cuestionar es como el sistema educativo que se está y las pedagogías que están cultivando y sosteniendo y garantizándole larga vida al patriarcado y al machismo. Entonces ese es otro gran desafío de los feminismos que tenemos en mi país y concretamente si vamos a hablar en la agenda legislativa. Y finalmente, concretamente, o sea, ya haciendo como este cierre de embudo, la agenda del aborto. O sea, la agenda del aborto es una agenda a la que también hemos apostado en Bolivia. Inicialmente, en 2016, se trabajó la modificación del Código Penal. En el Código Penal se había incluido esto de el aborto gratuito, legal, seguro, más allá de todas las causales, ¿no? Porque a veces como las causales estaban muy limitadas, estaban en los códigos, etcétera, pero aquí se había ampliado. Pero lamentablemente esta tensión conservadora que ha salido, no, o sea, también dentro de la sociedad no organizada, por otros motivos el Código Penal se termina cayendo. La gente ni se había enterado que si se aprobaba el Código Penal aprobamos el aborto en Bolivia. Lamentablemente el sistema médico, que tiene muchas y muchos negligentes, se fueron como por ese tema y por eso se cae el Código Penal. Entonces el aborto va a ser nuestra disputa, el otro desafío. Ahora, también recogiendo en el ELA, efectivamente lo que necesitamos en la agenda del aborto es cómo hacer el F5, la actualización de quiénes son esas figuras de liderazgo para poder construir esa caja de nuevos argumentos. O sea, ya nosotras hemos venido todo el tiempo, ya sabemos cuáles son los argumentos, ¿no? El derecho a la vida nuestra, el derecho a decidir, el derecho sobre nuestros cuerpos, pero ahí hay otros argumentos que van a ser necesarios de renovar, y esto específicamente porque los antiderechos han renovado lo suyo. Y los antiderechos en esa renovación del discurso contra el aborto tiene que ver con la ideología de género, ¿no? Tiene que ver con eso y tiene que ver con ese miedo a la sexualidad, ese miedo a la inclusión, miedo a lo LGBT, con su proyecto colectivo de odio, digamos, ¿no? Entonces ahí necesitamos nuevas cajas de argumentos también, y eso es con lo que pienso que estamos en desafíos. Gracias, Silvana, por este panorama que nos brinda mucha información para ser solidarias también con las luchas que viven ustedes en el altiplano. Soy Ayelen Correa Rau. Les esperamos en el próximo Avia Yala Conversa.